Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un magnánimo sacerdote hacía unos días de retiro bajo la dirección del padre Rotán. Durante esas jornadas, este fue llamado urgentemente a Roma, donde fue elegido general de la Compañía de Jesús. Cuando ya se había despedido de todos y a punto de marchar, se volvió atrás y, entrando donde estaba el ejercitante, le dijo: «Señor cura, se me había olvidado hacerle una recomendación muy importante. Suceda lo que suceda, no se desanime jamás, jamás». Fueron palabras de oro. Habría que hacer esta recomendación a muchas personas. San Juan Crisóstomo no se cansaba de repetirlas. No desesperen nunca. Se los diré en todos mis discursos, en todas mis conversaciones. Y si me hacen caso, se sanarán. Por las falencias que experimentamos en nuestra vida, en algún momento podemos caer en el desaliento. Sucede que muchas veces hemos intentado lograr algo y no pudimos. Las fuentes de las equivocaciones pueden ser diversas. Algunas provienen del ambiente, de los demás y muchas de nosotros mismos. A los que intentan hacer bien sus actividades, que tienen metas claras, alcanzables y ponen todo el esfuerzo en alcanzarlas, en algún momento puede pasarle que se sientan frustrados en el intento. Allí es inevitable que se experimente un dolor. Es similar a lo que pasa físicamente cuando nos lastimamos cualquier parte del cuerpo. Sensiblemente experimentamos su efecto negativo. Pero después del golpazo, pueden existir diferentes modos de reaccionar, de acuerdo a los ideales de cada uno. La persona que vive en un mundo puramente impresionable permanecerá en su lastimadura, dándole vueltas mentalmente al asunto y prolongando su dolor. En cambio, aquel que tiene aspiraciones trascendentes aprovechará todo lo que le suceda para bien. Después de un fracaso, un pecado cometido, una pérdida, una decepción, un daño recibido, siente la molestia sensible como todo animal racional, pero luego se eleva a la vivencia de sus ideales. Para el cristiano que aspira a madurar en todas las circunstancias de la vida, estos cachiporrazos pueden ser una ocasión para ejercitar la virtud de la esperanza, la cual se debe vivir en las adversidades pequeñas y en las grandes. San Pablo, en la carta a los Romanos, decía: «En la esperanza somos salvados». Ella nos permite alcanzar la vida eterna y, mientras peregrinamos en el camino de la vida, es la fuerza que nos mantiene fijos hacia la meta. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.